Buen día. Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son los cargos, cuáles son los motivos por la denuncia efectuada por usted y otro colega suyo contra la diputada Carrió? Bueno, la denuncia es por intimidación pública, que es una figura penal que está prevista en el artículo 211 del Código Penal y que lo que establece es que cuando se generara temor en la población a través de distintas acciones, el autor de estos hechos queda, digamos, encuadrado en esta figura penal. Y lo que nosotros denunciamos en los hechos es que la doctora Carrió hace un tiempo atrás, públicamente en un programa de televisión primero, digamos, una supuesta crítica, digamos, a lo que es el programa de vacunación y especialmente a la vacuna Sputnik V, dijo que esta vacuna iba a envenenar a la población. Al poco tiempo, a los días, presentó una denuncia penal, inclusive contra el propio presidente y quien era en ese momento ministro de Salud. Lo que realmente resulta muy grave porque de alguna manera está conspirando contra, primero promoviendo temor, yo diría terror, porque habló de envenenamiento, o sea, no es que hizo algún otro tipo de señalamiento de, digamos, importancia menor, sino que dijo que esa vacuna era un veneno, que ella por supuesto no se le iba a poner, y de alguna manera aconsejaba no acertar esa vacunación, siendo que la vacuna es el único instrumento existente hasta ahora para combatir esta enfermedad, que bueno, todo, no voy a hacer mayores consideraciones, pero sabemos el daño que está provocando a nivel mundial y en la propia Argentina. Claro. Lo que ocurre en el último tiempo es que se denuncia, inclusive después de que el fiscal, que es Marijuán, hizo algunas investigaciones, declaró que no había delito, le pidió al juez que desestimara la denuncia y el propio juez, que creo que es Casanelo, desestimó la denuncia. De tal manera que es una denuncia falsa, totalmente falsa, pero que evidentemente ha producido daños de manera indeterminada, porque este programa donde ella lo anunció, un programa de multimedio Clarín, que tienen, sabemos el nivel de repercusión que tiene con toda su cadena de retransmisión de este tipo de mensajes negativos, que lamentablemente no es el único, pero es extremadamente grave porque, tanto por la emisora, me refiero a la diputada Carrió, que es una persona que tiene, digamos, una trayectoria en el sector público como diputada en varias ocasiones en la política argentina y representa un espacio político principal de la oposición. Así que bueno, hemos presentado esta denuncia porque entendemos que ha provocado un daño. Fíjese que hay un caso de un médico, creo que es un médico, emocional personal de salud, de un hospital, el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, que ha fallecido a pesar de que se le ofreció la vacunación, él se negó a aceptar la vacunación. O sea, que este tipo de acciones no son inocuas, es decir, no es que no produzcan ningún resultado negativo, sino que debe haber mucha gente que ha optado por no vacunarse y en muchos casos, como puede ser este que yo estoy señalando, esto puede llevarlo a la muerte. Claro, lo escuchábamos decir al gobernador Kicillof de Buenos Aires, bueno, que esta y otras actitudes multiplicadas, no sé, por cientos, por miles, a través de los medios, como usted dice, bueno, además había puesto varios palos en la rueda para avanzar en la vacunación, agregándole que, bueno, que las vacunas por ahora son pocas y por contrapartida es muchísima la demanda, que hay muchísima gente que sí, que tiene intenciones de vacunarse, ¿no? Sí, por supuesto. Pero me refiero, estas personas, en lugar de colaborar o de tratar de dar, digamos, una información veraz sobre lo que está pasando y el efecto de las vacunas, en fin, tratar de colaborar, porque en última instancia no es colaborar con un gobierno, es colaborar con la salud de la población. No siempre serán opiniones positivas, pero lo que sí no se puede hacer es mentir o amedrentar o generar temor o generar miedo en la población frente a estas situaciones. Si bien efectivamente no es la única emisora de tipo de mensaje que Carrió, pero es una de las principales y reitero, llegó al extremo de presentar una denuncia penal contra el presidente. Es decir, que no es una cosa habitual que esto ocurra, que se denuncie a un presidente por una medida de gobierno como esta de adquirir y proveer a la población las vacunas. Claro. Sabemos que, bueno, comparto las dificultades que hay, no en Argentina, en el mundo, en la propia Latinoamérica, fundamentalmente los países en desarrollo, los países más pobres, tienen tremendas dificultades para acceder a la vacuna, no solamente por los precios, sino porque directamente no las venden, o sea, se las han provisto en primer lugar a los países llamados del primer mundo. En muchos casos estos países han comprado vacunas para vacunar varias veces a su población, es decir, en un gesto realmente muy poco solidario con la población del mundo, pero bueno, así estamos. Pero si a este comportamiento en muchos laboratorios le sumamos que hay dirigentes políticos que actúan de esta manera, es decir, conspirando abiertamente en contra de la salud de las personas, el panorama se hace mucho más grave. Claro.